Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, acá estamos otro miércoles, si no me equivoco, miércoles 9 de noviembre. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Así que bueno, quiero agradecer a Franco Cocho López, nuestro operador, que está ahí al pie del cañón para tratar de que este programa se escuche por lo menos y que salga lo mejor posible. Y por supuesto también a Camilo, que me acompaña en la producción y en lo que tiene que ver con notas en este programa. Bueno, una cosa que es de último momento. Hoy Victoria Tolosa Paz recibió en el Ministerio de Desarrollo Social a una delegación de dirigentes de la unidad piquetera. Cuando terminó la reunión hubo una conferencia de prensa de Victoria Tolosa Paz y también salieron en algunos medios algunos dirigentes. Los dirigentes que salieron de Belibón y entre otros del Polo Obrero, lo que dijeron que ante la insensibilidad de Victoria Tolosa Paz iban a realizar mañana una movilización en la ciudad de Buenos Aires. Hay varios reclamos, ¿no? Por un lado está el reclamo de que amplíen el plan Potenciar. Eso, recordemos que ya se firmó un decreto, creo que el 728, el presidente de la Nación, que no van a aumentar los planes, no va a haber más planes, son planes que cobran 27 mil y pico pesos. Eso por un lado, pero había reclamos también de cosas que habían acordado con el ministro anterior, con Juanchi Zabaleta, que eran la comida, que llegue comida a los comedores, y que parece que no están cumpliendo con ese pedido. Bueno, Tolosa Paz dijo que no se iban a aumentar los planes Potenciar y manejó que estuvieron haciendo una auditoría, que la AFIP hizo una auditoría. Digo, todo esto es reciente, así que por ahí lo mejor sería chequearlo con los dirigentes de las organizaciones piqueteras. Hoy no lo vamos a hacer, tenemos un programa con muchas otras notas. De cualquier forma, ellos tienen nuestra vía, alguna gente y algunos gente de la unidad piquetera nos escuchan, así que si tienen algo para decir, que lo digan. Yo me remito a que sobre esto no han dicho absolutamente nada los dirigentes, más allá de alguna pregunta que se hizo. Entonces va a haber que esperar para ver qué es lo que pasa con esto. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que estuvieron en 4 meses cruzando datos del padrón del Potenciar Trabajo, que son 1.383.279 trabajadores del Potenciar Trabajo, y detectaron que 253.184, estos son datos que nos han llegado, es decir, el 18,30% del padrón de beneficiarios, realizaron una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de bienes personales y que 35.398, el 2,56%, habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses. Estos son los datos que ha distribuido el gobierno. Nosotros todavía no tenemos datos sobre cuál es la realidad de esto. Estarán investigando. Yo también creo que los dirigentes no pueden saber qué es lo que hacen todas las personas con las que están ellos, qué sé yo. Por ahí hay alguno que era colero, que compraba $200 y después los vendía y se hacía unos pesos. Vaya a saber. Supongo que a partir de ahora se investigará. Nosotros vamos a ir juntando datos, estamos pidiendo datos, todavía no hemos recibido ninguno, digamos, por fuera de esto del gobierno. Todos sabemos que en Argentina puede pasar cualquier cosa, todos sabemos eso, así que, pero me quedo con las dudas. Aunque parecería que la investigación y los cruces con la AFIP son serios, yo les digo una cosa, la AFIP tiene identificado a todo el mundo. Es raro que le hayan permitido comprar dólares a alguien que cobra el plan potenciar, porque, qué sé yo, todos los meses o cada vez que se modifica el monotributo, me mandan en la AFIP una comunicación y me dicen todo lo que gasté durante el año, cuánto gasté en tarjeta de crédito, cuánto gané, todo me lo dicen. Así que supongo que es muy fácil hoy cruzar datos. Pero bueno, veremos qué pasa con esto. Yo la verdad que no sé qué decir. Me sorprendió por un lado y por otro lado dije, esto es Argentina. Bueno. Vamos un poquitito a la ciudad de Buenos Aires. Antes te decimos un par de cosas. Tenemos varias notas, algunas muy interesantes, así que te pido que te quedes hasta el final. Vamos a hablar con un oyente que se enojó un poco por algo que yo dije y me mandó toda una cantidad de papelería porque por el tema de ganancias, un oyente de Comodoro Rivadavia. Vamos a ver si lo podemos contactar, si no hay problemas con la línea. Y les digo que para si se quieren comunicar con nosotros, el WhatsApp es 1531260887. 11 31 26 0887. El teléfono es 4864-0489. Los Locos de Buenos Aires es en nuestro Facebook. @ Los Locos, la tribu es nuestro Twitter. Y Los Locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar es nuestro correo. Así que si quieren comunicarse, lo pueden hacer. Para cualquier cosa, nosotros vamos a tratar, si es durante el programa y no muy al cierre del programa, lo charlaremos hoy. Si no, haremos como en el caso de este oyente que se comunicó, que con el cual vamos a hablar un poco más tarde. Bueno, voy a la ciudad de Buenos Aires porque un poco está. Siempre tiene los datos de la inflación unos días antes que el INDEC. Y ayer salió la inflación de la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. Salió la inflación del mes de octubre. Bueno, lo tengo acá a mano, no, estoy viendo porque tengo tildado un poco la computadora, pero por suerte anoto todo también en papel. La inflación fue del 7% en octubre en la ciudad de Buenos Aires, lo cual da 12 meses del 84%, es lo que dice la Dirección de Estadísticas y Censos, da 72% en los 10 meses que va del año. Dice que alimentos y bebidas subió un 7%, la educación el 13,4%, supongo que eso fundamentalmente tiene que ver con la educación privada. La salud un 8,9%, creo que esto tiene que ver también, entre otras cosas, por el aumento de las prepagas. Y siguen picando en punta los restaurantes y los hoteles, ¿eh? No paran de aumentar, los muchachos no paran de aumentar. Dentro de poco, cuando va, para ir a tomar un café, vamos a tener que ir con una caja fuerte. Ya es cosa de loco, ya hay lugares que te cobran un café 600 pesos, 500 pesos, 800 pesos, una cosa de loco. Y después este número que da la ciudad de Buenos Aires, los productos estacionales aumentaron 7,1%, los regulados, el 10,5% y el resto el 6,1%. Las prendas de vestir y calzado aflojaron un poco, era lo que más había aumentado durante el año, pero ahora aumentaron el 6,1%. Después vamos a hablar después con la gente del ISEPSI, porque queremos saber, teniendo estos datos en la ciudad de Buenos Aires, sabemos que se publicó en los barrios populares. Los barrios populares siempre todo es mucho, muchísimo más caro, así que después vamos a ver si hablamos de eso. En el próximo bloque. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que aparte los jubilados se están ganando 42.000 pesos, ¿eh? 42.000 pesos y monedas, descontado el PAMI. Ahora con el bono llegan a 49.000, es decir que están en la indigencia los jubilados hoy. Por lo menos el 70% de los jubilados están en la indigencia. Después del 70%, claro, hay algunos que los ayudan los hijos, hay otros que trabajan teniendo 80 años o más, o 70 años o más, pero si de la jubilación no pueden vivir, porque si no tienen que hacer lo que ya están haciendo algunos jubilados, que es juntar lata, juntar cosas como hemos visto en varios videos, ¿no? De jubilados de acá de la zona de Matadero que entre los dos cobran los dos la mínima y salen, se ponen 3-4 veces por semana o los días que pinte y compra y juntan latas, lo que puedan conseguir por el barrio y después lo venden. Que ahí se da. Quiero contar esto, ¿no? Lástima que no tengo los datos exactos, pero hay una pareja que hace esto y hay un chatarrero, se decía antes, una de las personas que compra esto, que les paga más de lo que vale, que le paga más. Esto ellos no lo saben, por ahí hoy se están enterando, pero bueno, o por lo menos, para decirlo de otra forma, al resto de la gente no les paga lo mismo, para decirlo. Pero bueno, esta persona es solidaria con esos jubilados. Esto lo quería contar, es una nota de color y bueno, igual no es justo que a los 80 años haya que estar juntando latitas. No es justo, ¿eh? De eso también vamos a ver si hablamos después, porque hubo por primera vez un paro de un gremio. Ayer paró la fraternidad porque tiene a todos los jubilados de su gremio por debajo de la línea de pobreza y algunos debajo de la línea de indigencia. Por eso ayer fallaron los trenes, por eso ayer realmente afectó mucho. Pero me parece que era loable. A ver si empezamos, si empiezan todos los gremios, copian esto, y hay una gran marcha, una gran huelga, para que los 7 millones y pico de jubilados que hay vivan como deben vivir los jubilados que trabajaron y aportaron durante 30, 40, hasta 50 años. Bueno, una cosita. Voy a la ciudad de Buenos Aires, de estas cosas cotidianas que siempre digo acá. ¿Por qué todavía EDESUR, cuando uno habla acá en la ciudad, el PAMI, el ANSES y otros servicios públicos, por qué hay que pedir turno para ir a hacer determinados trámites? ¿Y por qué algunos trámites no te dan turno, te mandan a la página o te atiende alguien que no te quiere dar el turno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno tiene un problema con, por ejemplo, un pago que uno hizo de Desur, que acá en la ciudad de Buenos Aires estoy hablando, y que quiere ir a la sucursal de Almagro y demostrar que pagó, y porque le están reclamando, porque en la nueva factura le vino el pago de este mes con el del mes anterior. ¿Por qué no le dan turno para ir y que demuestre eso? Lo atienden, lo vuelven a atender, lo derivan. Pregunto, ¿no? Es decir, es un tema que habría que ver, porque yo tengo entendido que ya estamos en endemia, ya salimos de la pandemia, ¿no? Creo que estamos en endemia, ¿no, Camilo? Ya es endemia. Bueno, después Camilo seguramente hablará algo de eso. Pero bueno, no entiendo por qué pasa esto. Otra cosa que no entiendo, son preguntas, ¿eh? ¿Por qué en el ANSES hay carteles de Cristina y dice el ANSES está con Cristina? ¿Por qué? ¿No es una organización estatal el ANSES? El ANSES no solo es estatal, sino que debería ser de los trabajadores y los jubilados, ¿no? Que la está intervenida, que es un desastre, como atienden todo, es un desastre. ¿Qué pasa esto? Que hay que pedir turnos, que por ahí no se puede ir. Que atienden miles de cosas que no tienen que ver con los jubilados. Entonces, cuando van los jubilados, se asombran. Dicen, uy, hoy no vinieron por la garrafa, no vinieron por la asignación básica universal, no vinieron por tal bono, no vinieron por el vinieron por los jubilados. Y resulta que el ANSES nace con los jubilados. No digo que el resto no lo atiendan. Pues aunque en todo caso lo tendrían que atender con otras ramas del Estado, ¿no? Y tener el ANSES para los jubilados. ¿Pero por qué esto? A mí me parece que hay una gran extorsión de los que manejan el Estado. Y digo que hay una gran extorsión porque han logrado llenar al Estado. Hoy el Estado ha crecido en los últimos 3 años bestialmente. El PAMI ha crecido, el ANSES ha crecido, el INADI ha crecido, la Defensoría del Público ha crecido, y así el Ministerio de Desarrollo Social ha crecido. Todo ha crecido. Y donde no creció es porque echaron a más funcionarios, que en el PAMI creció, pero a su vez echaron a toda la gente que, a muchos que eran de carrera y algunos que habían tomado otros gobiernos. Es decir, hoy tenemos, todo el Estado es gente que entró acomodada por Cristina y Néstor, o acomodada ahora por Alberto Fernández, Cristina y Massa. Entonces, un Estado que, claro, se pueden dar el lujo ese de poner la foto, porque no es un Estado. Han hecho esa mezcla de vieja discusión, mezclar el partido político con el Estado. ¿Y la extorsión dónde está? Y es que toda esa gente están diciendo, ojo, que si no gana el peronismo, ustedes se la van a pasar mal, porque nosotros tenemos, todos los empleados del Estado son nuestros, todos los sindicatos son nuestros, todo el establishment, las grandes empresas son nuestras, así que la van a pasar mal, no sé si los vamos a dejar gobernar. Eso es lo que se escucha. Ya lo dijo Pablo Moyano, ¿no? Ojo, porque en cuanto, si viene otro gobierno, ojo, si hay algún derecho de los trabajadores, léase algún derecho de Moyano. Es decir, o no derecho, le hace, lo meten en cana por todos los desastres que han hecho en la obra social y todo eso. Ojo, salimos a la calle. Lo hicieron con Macri, ¿se acuerdan? Primero tuvieron un idilio con Macri y después le hicieron movida cuando Macri dijo, yo no lo defiendo en las causas judiciales, y Moyano tiene más causas judiciales que este gobierno, se la va cerrando. pero tenía cantidad de causas judiciales con la obra social, bueno, mal manejo, todo lo hay de todo, no daría el tiempo para explicar las causas judiciales de Moyano. Pero, ojo, a mí me preocupa mucho eso, porque es extorsionar a la gente. Miren que gobiernan con nosotros solos. Esto ya lo había hecho Ubaldini antes de que asumiera Alfonsín. Le dijo, ojo, porque te vamos a parar todas las veces que sea necesario. Y le hizo 13 paros. Ojo, en ese momento la situación era mala y yo tengo que decir la verdad, paraba. En mi trabajo, yo trabajaba en la industria, paraba. Ahora, hoy, vístolo en retrospectiva, y hoy estamos 100 veces peor que en esa época, y estamos 50 veces peor que hace 4 años. Así que, y nadie para, porque existe esta extorsión que decía. Bueno, a mí me preocupa eso. Lo dejo para que lo analice cada uno. Eso de tener... de que si vos trabajás bien en el Estado durante un gobierno que no es peronista, te acusan de colaboracionista. ¿Cómo? ¿Colaboracionista de la democracia? Y así echaron gente en Telan, así echaron gente en PAMI, eran colaboracionistas. No, este en PAMI era colaboracionista, trabajaba todo el día, cuando en realidad había que tratar mal a los jubilados para demostrar que que el gobierno de Macri era un desastre. No me gusta. Esto, por lo menos, no me gusta. Ojalá que se pueda armar una buena alternativa por fuera de la grieta y que, bueno, que se discutan estas cosas y que recapaciten que a veces el bienestar de todos está más allá del bienestar de unos dirigentes que se aprovechan del Estado, o que son millonarios, ¿no? Como Tolosa Paz, Cristina, con jubilaciones de 6 millones de pesos, todo eso, que son millonarios y que hoy están manejando la Argentina y que la manejan para eso, para que ellos sigan siendo más millonarios. Vamos a los viejitos piola, ¿eh? De paso, bueno, le mando un saludo, espero, porque andaba con algunos temas, que se esté recuperando. Hablo de Aldo Monges. Aldo Monges fue muy famoso en los años 60. Muy famoso. Se escuchaban cantidad de canciones de él. Y hoy vamos a escuchar lo último que tocó, hará 8 meses, un año, que grabó, digamos. Él está vigente hasta hoy, más allá de algunos problemas de salud que tiene. Tiene 80 años, los cumplió en enero, y el tema que hace con su guitarra es Buenos Días Amor, Aldo Monges. ¿Cómo está el corazón? ¿Dónde dices que estoy? ¿Cómo estás en el mío? Buenos días amor. Doy mil gracias a Dios por tenerte, ángel mío. Buenos días, amor. Qué feliz soy por ti. Muchas gracias, mi cielo. Si algún día sufrí, si algún día lloré, ahora ya ni me acuerdo. Te quiero, te quiero. Si esto ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Te quiero, te quiero, te quiero. Es el grito que me aturde cuando sale de mi pecho. Buenos días, amor. Qué feliz soy por ti. Muchas gracias, mi cielo. Si algún día sufrir. Si algún día lloré, ahora ya ni me acuerdo. Ahora ya ni me acuerdo. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. A las 17 horas 33 minutos, acá en FM La Tribu. El ISEPSI, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, emitió un comunicado sobre los aumentos que ha habido en la canasta alimentaria en los barrios populares. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Isaac Rudnick, que es titular del ISEPSI. ¿Cómo te va, Isaac? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sé que estás un poco ocupado. Vamos a tratar de que nos aclares algunas cosas y te dejamos libre, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, a ver, porque yo justo hoy estuve pasando los datos de la ciudad de Buenos Aires, en los que da la Dirección de Estadísticas y Censos, y hay en la mayoría de los números hay una diferencia más o menos importante, en otros no. Ustedes miden 57 productos, ¿no?, de la canasta básica. Sí, así es. Bueno, es verdad que va a haber una inflación en los productos estos de más del 100%. Interanual, claro. Sí. Interanual, sí. De octubre del año pasado a octubre de este año. Sí. Bueno, me gustaría saber cuáles son los aumentos más importantes y por qué estas grandes diferencias que hay con las mediciones nacionales y de la ciudad. Bueno, no estuve viendo, digamos, pormenorizadamente lo de la ciudad y el INDEC recién va a publicar la semana que viene. Nosotros en octubre nos dio 7,74% de incremento y si comparamos respecto a octubre del año pasado, el aumento supera el 100%, o sea, está en 101%, o sea, la canasta básica de alimentos que en octubre del año pasado costaba más o menos cerca de 30.000 pesos, 29.500, en octubre de este año estaba en 59.500, o sea, cerca de los 60.000. Lo que el año pasado valía 30 lucas, digamos, para redondearlo. Sí. Este octubre llegó a 60. Uh-huh. De esos, los más, los, digamos, si los tomamos desagregados por rubro, el rubro de verdulería es el que más aumentó, 158%. El de rubro de almacén, más o menos dentro del promedio general, unos 103%, y las carnes cerca del 73%, 72,89%. Este es el incremento, digamos, tomado por rubro. Digamos, si queremos agregar un poquito más y ver cuáles son los productos que más subieron dentro de las verduras, bueno, hay algunos productos que se llevan todas las palmas, como la cebolla, Cebolla tuvo en los últimos dos meses una suba, digamos, rara, medio inexplicable, probablemente hayan confluido ahí también algunas razones estacionales que dio en el interanual 480%, o sea, lo que en hace unos meses atrás podías conseguir el kilo de cebolla a 60 pesos, en octubre lo conseguías a 350. Entiendo que esa suba ahora en los últimos tiempos, en los últimos días, se frenó y hay alguna baja. Por supuesto no va a volver a 60 pesos, claro, pero seguramente va a bajar de esos 350. Bueno, y después algo, sí. Sí, no, digo, yo te digo dónde la diferencia, porque por ejemplo la ciudad de Buenos Aires te habla de alimentos y bebidas del 7%, no hay mucha diferencia, es un 10%, pero en lo global la ciudad de Buenos Aires dice que aumentó un 84% contra el 101% de ustedes. ¿No tendrá que ver esto con que todavía hoy hay cosas que están más baratas en los supermercados, en las grandes cadenas, o cómo, y en los barrios populares eso no hay? Hay diferencias, hay algunas diferencias, sí, con lo que se consigue en las grandes cadenas con los negocios de barrio. Los negocios de barrio se abastecen en las cadenas mayoristas, y los precios de las cadenas mayoristas, la verdad que es bastante opaca el comportamiento de cómo van evolucionando ahí los precios, ¿no? Si vos mirás un poco el panorama, las cadenas mayoristas nunca se sientan con la Secretaría de Comercio, o por lo menos nunca se anuncian que estén dentro de las grandes cadenas que están discutiendo precios con la Secretaría de Comercio. Debería estarlo, porque tienen una influencia importante en los precios y sobre todo en los negocios de barrio, porque es ahí donde se abastecen, en esas cadenas donde se abastecen, donde reponen, digamos, los stocks, los negocios de barrio. Y entonces ahí hay una situación, digamos, si se quiere, rara, de cómo es ese comportamiento. Pero ahí hay un comportamiento distinto en los últimos tiempos también entre alimentos y bebidas y el resto de los precios. Porque en general los alimentos y bebidas han sido el motor de las subas generales. En general, las subas de la canasta básica total, digamos, que abarca precios de un universo mucho más amplio que el de los alimentos, en líneas generales ha tenido un aumentos un poco más moderados, si se quiere, y eso se debe, entre otras cosas, a que las tarifas, por ejemplo, han tenido un comportamiento más regulado, más subsidiado. Seguramente en los próximos tiempos esa situación, en la medida en que el precio de las tarifas se vaya actualizando, digamos, por la quita de subsidios, sí, vaya teniendo incrementos más fuertes, seguramente va a tener un comportamiento más de aumentos más elevados que es el que ha venido teniendo. Está claro. Ahora, lo que yo veo con estos números que están por arriba del salario mínimo vital y móvil, recordemos que está en 54.550 y la canasta en un año aumentó y la canasta está llegando a los 59.443 y está muy por arriba de las jubilaciones. Quiere decir que vamos a tener una tendencia a la pobreza muchísimo mayor, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, todos los todos los cálculos que hay y todas las mediciones comparativas entre el valor de la de los salarios mínimos, de las jubilaciones, de las asignaciones, todos y prácticamente en todos los casos y dado por todas las consultoras, es que hay un deterioro constante del poder adquisitivo de estas remuneraciones. Es más, el aumento, digamos, tan importante de los alimentos y en general que empuja todos los precios en general para arriba, ha dejado también al salario en blanco, al salario de los trabajadores registrados, ha dejado lo ha dejado unos pasos atrás. O sea, lo que hace 2-3 meses teníamos un debate respecto a si la inflación, estos incrementos iban a alcanzar las 3 cifras o no, y bueno, no, algunos como nosotros opinábamos que era difícil que el interanual llegara efectivamente a superar a superar el 100%. Nosotros pensábamos que podía llegar al 94, 95, 96. Bueno, no, ahora estamos con las 3 cifras absolutamente instaladas en la realidad, y eso se traduce en que también hace 2-3 meses, cuando algunos gremios picaban en punta y empezaban a pedir incrementos de arriba del 100%, nos parecía de que estaban, digamos, de alguna manera pidiendo algunos aumentos que no eran necesarios, o que eran, bueno, siempre son necesarios, claro, digamos, los aumentos, pero pensábamos de que estaban pidiendo aumentos por encima de la inflación, y hoy claramente lo que está mostrando la realidad es que todos esos reclamos de incremento por encima del 100% para nada están por encima, sino al contrario, en algunos casos van a equilibrar un poco, digamos, apenas los incrementos de la inflación, porque además los incrementos se están acelerando y son cada vez más brutales, más feroces, mientras que en general los aumentos que consiguen los trabajadores, en el mejor de los casos, que llegan al 90, 95 o 100%, son siempre aumentos en cuotas que van a terminar cobrando capaz de acá 7, 8, 9 meses, ¿no? Claro, está claro. Bueno, para terminar, una preguntita. ¿Ustedes tienen algunos comedores? ¿Se están abasteciendo bien los comedores? ¿El gobierno está mandando bien alimentos? Porque la discusión que había hoy en Desarrollo Social era que no están atendiendo a los comedores con productos de calidad y siempre mandan lo mismo, y en algunos lugares hasta falta. ¿Ustedes cómo ven esto? No, esta situación de estar permanentemente en una situación de tire y afloje respecto a, primero, si los productos llegan, después, cuando llegan los productos, qué productos llegan, si efectivamente son los que se habían prometido, son los que tienen de alguna manera el peso nutricional indispensable, básico, mínimo. Es una pelea cotidiana y es una pelea permanente. Hasta la semana pasada, por lo menos, desde que asumió la nueva ministra, no había habido envío de mercadería a los comedores, a pesar de que en reuniones con otros funcionarios de menor jerarquía que ella estaban las promesas de que esto se iba a normalizar y que no iba a haber problema de este tipo con la gestión de la nueva ministra. Bueno, esto lejos está de haberse verificado en la realidad desde que asumió. Los problemas de provisión de mercadería y de calidad, de la calidad de provisión de mercadería, son una constante a lo largo de esta gestión en general y de este gobierno, y en particular con la nueva ministra, que lleva poco tiempo, por lo menos no ha dado demasiadas señales de cambio. Está muy claro. Isaac, te agradezco muchísimo por esta comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, y como siempre estamos en contacto. Un abrazo grande. Hablamos con Isaac Rudnick sobre el tema este de cómo está la inflación en los barrios populares, ¿no? Inflación que siempre es más alta, aunque él hablaba de la cebolla, 350 pesos, en este caso es más barata porque el otro día en el supermercado de La Vaquita estaba en 500 pesos la cebolla. La idea es que más o menos la inflación da alrededor, en algunos lugares un poquitito más, en la ciudad de Buenos Aires por ahí un poquitito menos, pero nunca va a bajar en el año del 100%. Ya lo decía Rudnick, ¿no?, que él estaba esperanzado que podía llegar al 90-95%. También decía que por ahí le parecía que los aumentos del pedir más del 100% eran desmedidos. Resulta que ahora no van a llegar a cubrir la inflación cuando se terminen de cobrar aumentos en el mes de enero o en el mes de marzo. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, y ahora salimos un poco del conurbano bonaerense, volvemos a la ciudad de Buenos Aires con un tema que lo vamos a empezar, los porteños lo vamos a empezar a sufrir de ahora en adelante, que es el que va a haber algunos paros en el subte, en EMOVA, la ex Metrovías. El día lunes hubo una conferencia de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro, en donde se anunciaron algunas medidas de fuerza el lunes. Una se cumplió ayer, es decir, ayer de 13 a 14 en la línea D, solamente en la línea D, abrieron los molinetes y de 14 a 15 hubo paro. Esto pasó ayer en la línea D. Ahora va a haber otro paro el jueves, y este es el comienzo de un plan de lucha que tiene que ver, entre otras cosas, lo que dicen los trabajadores, por la falta de personal. Si les parece, vamos a escuchar a Beto Pianelli, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Sindicato del Subte y del Premetro, y que explica. Y habla, por supuesto, del lunes, va a hablar de lo que pasó ayer y qué va a pasar después. Escuchémoslo. Nosotros hace mucho tiempo que venimos solicitando sentarnos a discutir la necesidad de un franco más por semana para poder precisamente estar con la familia, poder descansar, poder recrearte, poder desalienarte del trabajo. Porque aparte del trabajo que nosotros hacemos, estamos transportando gente, ¿no? No es que estamos haciendo, o estamos haciendo el mantenimiento de trenes donde va a viajar gente. Esto está potenciado con lo que es de público conocimiento, el tema del asbesto que hace 4 años que descubrimos, que de lo cual ya se llevó la vida de 3 compañeros, tenemos 70 compañeros con afecciones. Bueno, esto ha generado un problema, nosotros hemos sacado asbesto, hemos peleado con el gobierno de la ciudad y con la empresa Metrovías antes, y para que lo reconozca. Cuando lo reconocieron, empezamos un proceso de sacar asbesto del subte. Hemos sacado 40 toneladas, es decir, hemos sacado mucho, pero no quiere decir que hayamos sacado todo el asbesto. Estamos muy lejos de sacar todo el asbesto. Inclusive tenemos trenes, no solamente en instalaciones fijas, trenes que todavía tienen asbesto, como lo de la línea B. Lo que más nos preocupa sobre el asbesto es la compra de formaciones, porque vos podés sacar el asbesto de un techo, pero comprar formaciones significa que tenés que licitarla, se hacen afuera y se traen. Eso lleva un proceso de 3 años. Ya hace 3 años se comprometieron, pusieron fecha que nunca la cumplieron. hoy con el personal que ya de antes de pandemia, 320 trabajadores menos. Esto se demuestra en el servicio que uno va. Si uno va en el sur, va a ver que no ve gente, que hay muy poca gente grave, hay menos trenes. Bueno, eso tiene que ver producto de la reducción de personal que ha hecho la empresa. Mañana vamos a arrancar con una medida de protesta en la línea D. Vamos a estar abriendo molinetes en la estación Congreso de Tucumán de 13 a 14 horas. Y de 14 horas a 15 horas se va a paralizar la línea D. Lo mismo va a suceder el día jueves con la línea E. Vamos a abrir una línea de 13 a 14 y de 14 a 15 se va a paralizar la línea E y el premetro. Bueno, algunas cositas. Bueno, anunció lo que va a pasar en la línea E, ¿no? De 13, mañana, jueves. 13 a 14, apertura de molinetes, 14 a 15, paro. Un par de cosas. Hay un tema también, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se necesiten más trabajadores, que seguramente se necesitarán, pero hoy viaja mucha menos gente en subte, por varias razones. Una de las razones, porque todavía mucha gente sigue haciendo home office. Eso sigue estando. Hoy yo hablaba de cómo te siguen atendiendo en muchos lugares, te siguen atendiendo virtualmente. Eso por un lado. Por otro lado, es caro el subte, 42 pesos. Es caro. El colectivo sale el mínimo 25 y el máximo dentro de la capital 29 y algo. 25 y algo, 28 y algo otra sesión, 29 y algo. Entonces es muy caro, así que es lógico que viaje menos gente. Me parece que esto hay que decirlo, es parte de una realidad, al margen de si se necesita o no se necesita más gente. Y después otra cosa con el sindicato, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo. Yo recuerdo allá por el 2018 paros solidarios con gremios docentes, con otros gremios, porque tenían este problema. El subte andaba bien. Bueno, Pianelli el otro día lo pasamos acá, dijo que ganan muy bien, por eso pagan hablaban de no pagar impuesto a las ganancias, cosa que me parece justa. Decía que ellos tienen la suerte de ganar muy bien, es decir, que el salario ya no es un problema en el subte. No sé, pregunto, no es más solidario el sindicato, porque por ejemplo ayer podrían haber sido solidarios con los de los trenes que paraban porque los jubilados se están muriendo de hambre, ¿no? Me parece. Digo, no sé, me dan ganas de, a veces me dan ganas de hablar con Pianelli, pero después se pelea, porque yo recuerdo cuando había paros en la época de Cristina. Los paros que hizo la CGT por reducción de ganancias no paraba, después paraba porque era con Macri. Es decir, esas cosas de los sindicatos, que paro cuando está mi gobierno, no paro cuando es el otro, paro, esas cosas. Pero bueno, y lo otro, ya lleva 14 años la misma dirección en el subte. Creo que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro responde a la CTA, que hoy hay elecciones en la CTA de los trabajadores, y que siempre van los mismos candidatos. Yo recuerdo que la CTA, cuando se funda el encuentro de Bursaco y se funda la Central de los Trabajadores Argentinos, la idea era no crear burocracias sindicales. Hoy yo veo que los que van en la CTA son lo mismo de siempre, Baradel y todo, y ya llevan 20, 30 años. Y en el caso del subte, es decir, nació también, eran de izquierda. Yo recuerdo que nosotros seguimos mucho la lucha, fue una lucha que dieron fuerte los trabajadores del subte, sobre todo en contra del gobierno de Ibarra, en la ciudad, que les vetó la ley de las 6 horas por trabajo insalubre, una ley que había presentado el Partido Obrero y que después hubo que volver a presentarla. Nosotros estábamos con los trabajadores porque nos parecía que era insalubre, y que ya en otra época había sido insalubre, después en la época del peronismo con Menem dejó de ser insalubre, entre comillas. Entonces, Pero también esos trabajadores que venían, que iban a cambiar, más democracia en los sindicatos, que se están siempre lo mismo. ¿Qué pasa? Y cambian, como el caso de UTE, está 20 años Eduardo López o 15 años Eduardo López, y cuando cambia por el cupo y que pone una mujer, pone a la mujer de él. Hay algo que no funciona en la Argentina, ¿no? Y ya no tiene que ver con derecha y izquierda, porque que los burócratas antes, el burócrata que estaba más de 10 años, era, siempre se decía, un burócrata sindical son de derecha. Ahora resulta que los de izquierda también están más de 10 años. ¿Cómo es la cosa? Si es que son de izquierda, yo no creo. En el caso de Pianeri no creo. En algún momento fue de izquierda. No me cabe ninguna duda, pero bueno. No, digo porque estamos con algunos problemas, ¿no? Con esto de todo lo que está, de lo que vemos alrededor. Es un país que si siguen estas burocracias no tiene destino. Fíjense ustedes que nosotros no tenemos trenes porque hizo un pacto Néstor Kirchner con Moyano. En el momento que por el crecimiento de Argentina se podía invertir para renovar las vías, para poner mejores servicios, y no, ¿qué se hizo? No se reinvirtió nada. Y hoy sacan algún tren que tarda como el de Rosario, que tardaba 4 horas en 1920 y ahora resulta que tarda 6, 7 horas, con suerte, 8, 9. Entonces me parece que esto tiene que ser parte de alguna discusión y tiene que venir alguna alternativa que se enfrente a esta gente. Bueno, basta, se terminó. El país no es de ustedes. El país no es de ustedes. Basta de las burocracias, basta. Leyes que se pueda renovar. No puede ser, uno ve los listados. Cavalieri hace 50 años que está en el sindicato de comercio, no sé, 40 y pico de años. Genta hace 40 y pico de años también. Y así vamos siguiendo. Y lo que menos, como el caso de Pianeri, 14 años. Bueno, hay que ver todo esto, ¿no? Más democracia, va, empecemos, más democracia. Empecemos a pedir desde las bases, en los sindicatos, más democracia. Y no un país hipotecado porque hay dirigentes que después tienen sus intereses y los defienden sus intereses, no los de los trabajadores. Y eso está claro, ¿no? Sácame del aire, cocho. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:04, seguimos en el aire de FM La Tribu hasta las 7, ¿eh? Quédense porque ahí tenemos muy movida hoy la tarde. Bueno, ayer, lo habíamos dicho al comienzo hoy del programa, hubo un paro de trenes que en la mitad del paro, era por 24 horas, fue levantado porque se decretó se había decretado la conciliación obligatoria. Ahora, yo hoy no quería tratar lo del paro de trenes en sí, sino que quería tratar que era un paro en solidaridad y en defensa de los jubilados, algo que no ocurre en los gremios. Acá lo hemos dicho varias veces. ¿Cuándo alguna vez los gremios van a salir a hacer algo por los jubilados, no? Más de 5 millones de jubilados que están tan mal, y por supuesto que dentro de esos 5 millones hay algunos que cobran la mínima, algunos que son ferroviarios. Estamos comunicados con Horacio Caminos, que es el secretario de prensa de la Fraternidad. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos, es muy amable. Por favor. Mira, yo te digo, bueno, primero, ¿cómo sigue esto? Porque ayer lo que se debatió en los medios fue el paro, es decir, se debatía si ustedes habían acatado o no la conciliación obligatoria, bueno, pero no se habló del tema de fondo, que ustedes han decidido parar por el tema de los jubilados, ¿no? Sí, básicamente es eso. Ahora, debo corregir, ¿no? Es decir, sí, lamentablemente los medios de comunicación no observan, digamos, la conducta de las organizaciones sindicales, pues están satanizadas, ¿no? Sí. Conforme a la conducta de algunos dirigentes, que ni hablar. Claro. Pero la fraternidad, que tiene muchos años de historia, ha parado muchísimas veces por los jubilados. Ajá. Muchísimas veces. Ajá. Muchas veces hemos parado por los jubilados. No, está bien que me corrija, porque realmente es como vos decís, por ahí, bueno, no nos llegó. En este caso nos llegó la gacetilla del paro, todo, pero en otros momentos no nos llegó eso. Sí, sí, no en estos últimos tiempos, sí, pero históricamente el gremio ha parado por mejoras de los jubilados. Es más, lo que fue la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte en su momento, sí, se rompió en algún momento por un paro de jubilados que no fue acatado por algunas organizaciones sindicales. Ajá. Pero bueno, es como una cuestión de modos y de costumbre, ¿no? Aquellos gremios que venimos del siglo XIX, sí, tenemos un modelo organizacional muy distinto al de otras organizaciones sindicales. Este paro lo resolvió la Asamblea General de Delegados, que se hizo en Villa Carlos Paz con los delegados de todo el país, como anualmente se hacen, para aprobar la memoria y el balance del gremio, ¿no? A analizar qué es lo que hizo y aprobar y darle mandato para el próximo periodo. En este caso, independientemente de plantearse la cuestión paritaria y el reacomodamiento salarial en los convenios colectivos para las empresas ferroviarias, para nuestros compañeros activos, también se planteó el tema de los compañeros jubilados por separado, porque en el caso de los activos tienen paritaria, en el caso de los jubilados ya no la tienen. Entonces, no hay nadie que lo defienda, no, porque claro, son personas que no tienen, o sea, no tienen sindicato, digamos, que orgánicamente puedan hacer algo por ellos, porque la mayoría de los jubilados, es más, muchos sindicatos ni lo tienen como afiliado. Claro. El hombre termina su vida sindical y no sigue afiliado al sindicato. Ojo, no todos. Claro. En el caso nuestro y muchos otros gremios, el afiliado jubilado sigue. Y en el caso nuestro, incluso fallecido el trabajador, sí, activo, sigue la pensionada como socia de nuestra organización. Ajá. Son modos y conductas. Y nosotros, este paro que fue ordenado por la Asamblea General de Delegados en Córdoba, sí, hace unos meses atrás, se lo planteamos a los compañeros que forman parte del UGAT, que es la Unión de Gremios de Trabajadores de Transporte. Sí. Y ellos se solidarizaron con esta medida y también fueron al paro, que es muy difícil, como digamos, a veces luchar contra los medios es complicadito. Sí. Algunos medios decían este sorpresivo paro, cuando en realidad nosotros lo anunciamos cuando se hace la Asamblea General de Delegados. Hay un representante del Ministerio de Trabajo que lleva las actas de lo que se trató al Ministerio, con lo cual el Ministerio por esa vía ya tenía, independientemente que nosotros anunciamos la medida, tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Transporte y por supuesto a todas las empresas. Sin embargo, sí, dijeron que era sorpresivo, pese a que nosotros una semana antes habíamos empapelado toda la ciudad con una foto muy interesante de dos ancianos con la leyenda "Honrarás a tus padres", que fue la proclama nuestra para este paro. Sí, no, en esto, todo lo que decís es cierto, porque yo sabía, bueno, los periodistas sabíamos, la mayoría creo que este paro se hacía, por eso también nos llamó la atención que se dijera sorpresivo. Lo que sí no sabía, vos decís que la Confederación General de Transporte también paró, porque no vi paro de colectivo o de... No, la UTA, que forma parte de la UGAT, acató la conciliación obligatoria. Ajá. Y lo anunció. Es decir, uno no puede forzar a los compañeros que respondan. Cada gremio tiene su particularidad, claro, sus modos, sus tiempos. Una cosa, un gremio como la Fraternidad, que ya tenía mandato de la Asamblea General de Delegados, y otra cosa es un gremio que recibe ese planteo desde una federación, de otro sindicato. Es decir, íbamos a parar, pero algunos obviamente acataron la conciliación obligatoria. No, está y claro. En el caso de los camiones, sí, es más difícil poder corroborar eso, porque la carga, digamos, un paro 24 no hace mucho efecto. Claro. Una empresa de carga puede tener un efecto económico 72 horas después de un paro, claro, porque en realidad, salvo la mercadería perecedera, el resto se la pueden aguantar. Ahora, cuando tienen que pagar, los barcos tienen que pagar sus espacios, y ahí empiezan a perder plata, y entonces ahí sí haces un costo, digamos, a las empresas. Claro. Pero, es decir, bueno, ¿por qué no? Camionero no paró absolutamente nada. ni En Santa Fe, en Santa Fe pararon, adheridos a... Sí, sí. Pero acá no sacaron ningún comunicado de eso. Nosotros nos llega lo que saca Camionero, nos sacó un comunicado de solidaridad con los jubilados. No, pero no estoy hablando la Federación de Moyano, no estoy hablando de eso. Ah. Estoy hablando de los compañeros que están en UGAT, que son el Sindicato de Camioneros de Rosario y Santa Fe. Ah, bueno, estamos hablando de otra cosa. No, ok, ahora está... Ellos forman parte de la UGAT. No están en la CAT, están en el UGAT. Están enfrentados. Exactamente, no tiene nada que ver con Camioneros de Moyano, claro. Con Moyano, no. Está más acostumbrado al otro gremio, digamos. Tiene más prensa, digamos. Sí, obviamente. La idea de ustedes sería que sea un bono para los jubilados ferroviarios. Bueno, lo hacen extensivo a todos los jubilados, ¿no? Sí, con los gatos lo hacíamos extensivo a todos los jubilados, por supuesto. Y no, nosotros normalmente, históricamente, hemos acatado las conciliaciones obligatorias, hemos sido muy, muy obedientes respecto de la legislación vigente. Sucedió en esta oportunidad que se había venido charlando sobre este tema en el Ministerio de Economía, y se nos había comprometido que el lunes a las 2:30 de la tarde se nos daba una respuesta de las gestiones que se habían hecho ante el resto de las organizaciones del Poder Ejecutivo, sí, el ANSES y todas las organizaciones que forman parte de una decisión de esta característica, ¿no? Porque estamos hablando de todos los jubilados, es algo importante que tienen que discutir, obviamente, el Poder Ejecutivo. Sí. Nos dijeron que iban a tener una respuesta y que, bueno... Y vinieron los compañeros de Tucumán, vinieron los compañeros de Santa Fe, vinieron los compañeros del interior para esperar esa respuesta. Y bueno, pasó toda la tarde y no nos llamaron por teléfono. Eso motivó cierta bronca, ¿no? Porque decir, pucha, ¿qué cuesta llamar por teléfono y decir, muchachos, no se pudo resolver, vamos a plantear la conciliación obligatoria y seguir debatiendo? Claro. Digamos, me parece lo más razonable. No se hizo eso. No se hizo. Es decir, desde el Ministerio de Trabajo no hubo respuesta y tuvimos la conciliación obligatoria por vía del Ministerio de Trabajo un par de horas antes de la medida. Uh-huh. Eso realmente generó un rechazo muy grande en los compañeros, por eso se llevó adelante la medida, corriendo el riesgo de que te hagan una multa. Bueno, digamos, el gremio nuestro le hizo paro a Videla, le hizo paro a todo el mundo, le hizo paro 45 días a Menem, digamos, no nos va a hacer nada pagar una multa por defender a nuestro viejo, ¿no? Está muy claro. En todo caso van a quedar en la historia los funcionarios que castigan a los trabajadores que defienden a los jubilados. Claro, y aparte, bueno, habla bien de la solidaridad de ustedes con los jubilados. Horacio, ¿esto termina acá? ¿Van a hacer otras gestiones? ¿Cómo sería? Con el tema de los jubilados, acatando la conciliación obligatoria, sí, se sigue debatiendo, obviamente. La conciliación tiene 15 días hábiles. Nosotros no levantamos el paro, lo suspendimos. Ajá. Está claro, digamos, que una cosa es levantar la medida y otra cosa es suspenderla. Nosotros suspendimos la medida y por 15 días hábiles charlaremos con las autoridades a ver la posibilidad de este bono, que nosotros consideramos que a esta altura de la historia económica que estamos padeciendo 50.000 pesos ya, pobres compañeros, no es nada, poco. Claro. Pero bueno, eso lo decidirán en el gobierno. Luego de agotado eso, hay otros 5 días hábiles más, que dice la ley, de conciliación obligatoria, y agotada esa instancia, tener la libertad del paro. Está muy nosotros claro. No es el objetivo el paro, el objetivo es conseguir... Es el bono para los jubilados. Está el claro. bono para los jubilados es instalar el debate en la sociedad de la necesidad de reformular la sociedad, y no solamente que se le dé plata a las empresas, como se le dio, o poner un dólar para la soja, para los empresarios agropecuarios, y olvidarnos de millones de argentinos que trabajaron 30, 40 años pagando para su jubilación, y hoy están padeciendo situaciones inenarrables. Aquellos que no tienen hijos para ayudarlo, no sé cómo pueden llegar a fin de mes personas que ganan esa, claro, ese dinero. ¿Sí? Claro, porque aparte ustedes tienen ese régimen común de jubilación, ¿no? ¿O tienen? No, nosotros tenemos, precisamente por la lucha, sí. un régimen especial. Ajá. Porque debido a que el personal de conducción se le rompe el ciclo biológico porque trabaja a la noche, a la tarde, a la mañana, tenemos un régimen especial con sí. un coeficiente que ningún trabajador puede ganar menos de 2.21. O sea, el coeficiente que multiplica 2.21, que ya es poco, el salario, el haber mínimo del jubilado. Ajá. Nos vamos peleando para que sea 3, ese coeficiente, llevarlo a 3, de forma tal que el personal de conducción no pueda ganar 3 salarios mínimos, claro. De jubilado. Pero esto tiene que ver con la actividad. No es lo mismo, a ver, una persona que todos los días trabaja a la misma hora, y descansa sábado y domingo, a un personal de conducción o mucha gente del transporte que anda de un lado para el otro durmiendo todos los días en horario distinto. Claro. Porque tenés el ciclo biológico totalmente alterado durante en lo largo de toda tu vida. Está muy hay, claro. Hay semanas que trabajas de noche y hay semanas que trabajas de día, hay semanas que trabajas de tarde. Está y claro. Eso obviamente altera tu salud. Sí, claro, sí. Y aparte el 221 estamos hablando de 120.000 pesos, más o menos. No hablamos de mucho más, ¿no? No, mucho menos, mucho menos. Menos, mucho menos, porque, claro, está en 40 y pico el salario, claro. mínimo, sí, 2 veces 80, sí, estamos hablando de no llega a los 100.000 pesos. Bueno, Horacio... Estamos peleando que sea de 3, bueno, claro. Es una lucha ya establecida para el sindicato. Mínimamente lo que podemos hacer es pedir un bono, claro. e instalar en la sociedad la necesidad de debatir qué hacemos con nuestros compañeros jubilados, ¿no? Porque es nuestro pasado. Si nosotros no respetamos el pasado, va a ser difícil que podamos construir un futuro mejor. Está muy claro. Yo te agradezco mucho por la comunicación, Horacio. Fuiste muy amable. No, por favor, a sus órdenes, un abrazo muy grande. Un abrazo grande para vos. Bueno, un tema, ojalá que se pueda instalar, ¿no? Este debate, esto que siempre hablamos cuando hacemos notas con Eugenio Semino y cómo están los jubilados, y bueno, sería bueno que se instale un debate, pero parece que no se da en estos momentos. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Se movió el banco, está Paulita. ¿Cómo te va, Paula? ¿Todo bien? Bueno, acá estábamos. Esto que tiene que ver con los jubilados. Bueno, muy buena la explicación del secretario de prensa de la fraternidad, ¿no? Esto de si no hay, si no se tiene en cuenta a nuestros viejos, no, es muy difícil construir futuro, ¿no? Esto es un debate que nos merecemos. Ahora, ustedes fíjense que estamos... hay 7.5 millones de jubilados en la Argentina. 7.5 millones de jubilados. De los cuales el 80%, es decir, 5.600.000, 5.5 millones, tienen están cobrando la jubilación mínima. Y es un tema que no se trata, y todos los días estamos viendo, inclusive estamos viendo muchas cosas que ocurren y que involucra menos gente por ahí, y del tema este no se habla. Bueno, ahora, Nobleza Obliga, tengo que hablar con alguien que estaba enojado conmigo. Es un oyente que nos acompaña hace algún tiempo, Horacio Ducateu, de Comodoro Rivadavia, de Chubut, y se enojó por algo que yo dije sobre el impuesto a las ganancias. Así que quiero ver si hay polémica o no hay polémica, o por ahí yo lo que dije no se entendió bien. ¿Cómo te va, Horacio? Buenas tardes, Roberto, gracias por la oportunidad de poder hablar. No, desde ya gracias a vos, gracias por escucharnos y gracias por marcarnos alguna cosa que por ahí alguno pudo haber dicho, que yo realmente estuve revisando y me parece que algunas cosas que dije se interpretaron mal. Estoy hablando del impuesto a las ganancias, Horacio, que es, de ahí viene el conflicto, ¿no? Correcto. Bueno, yo igual quería que hables vos. Yo te mira, la posición de este programa, por ahí habré hecho algún pero, es, o por lo menos la posición mía ha sido siempre que el salario no es ganancia, así que partimos de esa base. Sí hablé, creo que lo hablé en el aire, que por ahí salarios, qué sé yo, de 2 millones de pesos, de 1,5 millones de pesos, por ahí tendrían que pagar un impuesto al salario como en Europa. Eso puede ser que lo haya dicho, porque lo dije alguna vez. Pero bueno, vos sos un caso, estuve revisando todo lo que nos mandaste, recibo de sueldo, y realmente es todo lo que contás es una barbaridad que realmente se afecte con de la forma que se afecta a los trabajadores. Así que bueno, quiero que cuentes un poco por qué se dio tu indignación, y yo lo entiendo, pero que le cuentes un poco a la gente, ¿no? Bueno, sí, yo tengo 52 años, 31 años de servicio, soy trabajador bajo convenio de colectivo de trabajo de Luz y Fuerza, soy de la Patagonia, vivo en Comodoro Rivadavia, Chubut, que se cobra un diferencial por zona también, sí, que es importante, y bueno, el convenio este de Luz y Fuerza, que seguramente tendrá su réplica en otros rubros laborales, pero Luz y Fuerza es Edenor, es Edesur, uh-huh, es Edelap, o sea, empresas privadas, cooperativas eléctricas en el interior del país, y seguramente las provinciales como EPEC en Córdoba, etcétera, todos no tenemos el mismo convenio, pero es heredado de Agua y Energía, y ese convenio lleva muchísimos años, más de 40 años, uh-huh. Y tiene, además de lo que un trabajador común cobra, que son 13 sueldos al año, es decir, 12 sueldos, uno por mes, más los dos medio aguinaldos, son 13 sueldos, el convenio de Luz y Fuerza tiene un adicional que se llama bonificación anual por eficiencia, más conocido como BAE, sí, que de acuerdo a la productividad, al, digamos, al presentismo, al desempeño, a una calificación, si no hubo ningún problema o no hubo sanción, etcétera, en el pasado los 10 años de antigüedad, ese premio es de 3.2 o 3.2 sueldos más, ¿sí? Uh-huh. Que se pagan por convenio en enero. Eso lo cobra todo trabajador de Luz y Fuerza de la República Argentina. Uh-huh. Se puede discutir si está mal o está bien, pero es un derecho adquirido ya de más de 40 o 50 años, o sea, no, uh-huh, es un invento de ahora. Y bueno, ¿eso qué significa? Como la AFIP toma, o sea, nosotros en la práctica cobramos 16 sueldos al año, ¿sí? Sí, claro. Que es algo que se puso en el tapete o sobre la mesa por la discusión de las tarifas, pues siempre el ajuste se pone sobre el que labura, claro, ¿sí? El que cobra mucho, sí, debe nivelar para arriba, no, nivelamos para abajo. Claro. Y siempre las comparaciones son odiosas. Bueno, el tema es que la AFIP toma, cobras 16 sueldos, te toman lo anualizado, qué es lo que cobras. Y yo, para resumir y no hacerlo tan largo, sí, hice una suma de lo que la AFIP me viene descontando en impuesto a las ganancias cuarta categoría. Yo soy soltero, no tengo hijos, o sea, no tengo pareja, soy solo, sí, no tengo ascendiente ni descendiente, o sea que me caben las peores de la ley para los descuentos, porque no puedo deducir nada. Claro. Entonces, desde enero a octubre, que o sea que son los sueldos que ya se cobraron, sí, porque noviembre empezó ahora, sí. En un más o menos, sacando un promedio, me han sacado unos 130 mil pesos por mes, sí. Ah. Y, o sea que el acumulado en estos 10 meses es 1.300.000 pesos, claro, sí. Y son en bolsillo, o sea, lo que yo efectivamente, el neto, lo que yo cobro en el bolsillo, no llega a 300.000 pesos. O sea, si me pagaran esos 100.000, estarían 400.000. Claro, estamos, ¿sí?, hablando de, aparte de Comodoro Rivadavia, que vos cobrás una parte muy fuerte por lo que es zona... Inhóspita. Inhóspita, ¿no? Zona desfavorable, se llama, se dice. Y la economía más cara, por acá. Y la economía más cara, claro, sí, sí. Porque hay flete, por un montón de cosas. Todo vale mucho más caro. En lo cual estamos hablando de un sueldo que debería ser un sueldo más o menos normal, ¿no? Tirando para a cubrir un poco más de la canasta familiar, ¿no? Y la canasta, por lo que yo vi, anda cerca, depende de quién la mida, anda entre en promedio 140.000 y 150.000 pesos. O sea, yo estaría cobrando, siendo solo dos canastas básicas. Claro, lo cual, y estamos hablando de 30 años de servicio, ¿no? Porque vos, quiero contarle a los oyentes que nos mandaste los sueldos, sí, y en donde figura que los años que tenés de sí, servicio. Bueno, ahora te entiendo por qué te indignaste si alguien habla del impuesto a las ganancias, como hablé yo, cuando hoy, bueno, hoy recordemos que está en 330.000, ¿no?, el mínimo no imponible. Sí, eso en realidad es, ahí creo, un error conceptual, porque antes había un mínimo no imponible que es la base sobre la que si cobras más de eso... Sí. Todo lo que se resta eso y te descuentan sobre lo que se excede. Hoy es un tope, o sea, si cobras hasta 330.000, no te descuentan nada, y a partir de ahí no sé qué fórmula aplican, pero creo que todos empezamos a pagar el 35% de lo que cobramos de ganancias, claro, que ahí viene el problema. Y solo para no hacerlo más largo, sí, la BAE de este año para mí fue 1.600.000 pesos, ¿sí? Sí, que son 3,2 sueldos brutos acumulados. Claro. Bueno, yo a diciembre, si hago la proyección de lo que me va a descontar la AFIP en los dos meses que quedan, me sacó la BAE. O sea, directamente hago de cuenta, me dieron un préstamo, ¿sí? Y te lo saca. Que lo cobro ahora, que lo cobré ahora, y me lo sacó la AFIP durante todo el año. Claro, sí, acá... En cómodas cuotas. Vos me mandaste, está muy claro, 1.692.000 y la AFIP ya te descontó 1.274.000 y a fin de año te va a seguir descontando. Claro. Sí, realmente es una locura, pero bueno, hoy justamente en el programa estamos... Todo lo que tocamos tiene que ver con esa locura, ¿no? En la que estamos viviendo, que lo que tiene que ver con la inflación y demás. Una cosita más, lo que sí me molestó, justo me acordé de lo de la CUNSA, este siniestro personaje del ministro de Economía de Vidal y de Macri, y también dijo algo similar, es solamente el 10% de los trabajadores. Claro, bueno, a vos te molestó que yo dije que deben ser un millón de trabajadores. Pero en todos casos, miremos los precarizados, la gente que labura en las aplicaciones, que no tiene que vivir, labura el negro, que no tiene RT, que no tiene... ¿Por qué hay que nivelar para abajo? No, totalmente de acuerdo con vos. Si lo dije... un error, varias veces me he equivocado en los 30 años que hago este programa y seguramente me debo haber equivocado también en esto, así que bueno, yo lo que quería era que vos expliques, porque a mí me interesa más que cuando me critican por algo que digo, que lo aclaren, porque tiene es mejor eso que no que solamente recibir a veces flores o que te digan que bien lo que haces. Así que yo te agradezco mucho esto. Y de paso te aprovecho que estás ahí. ¿Qué onda con Arcioni ahí en Chubut? Arcioni es alguien que viene de la actividad privada, la familia es de médicos, digamos, el padre, el hermano, sí, son muy respetados, tienen una clínica, sí, son gente de dinero, vienen de clase media alta, digamos, o pudiente, sí, muy ligados, creo yo, a Cristóbal López, pues, en sus relaciones. Y en sí, en el gobierno es medio difícil juzgarlo. Yo tenía una buena imagen de él, porque siempre una persona muy correcta, fue vecino mío acá en el barrio. Sí. Yo creo que no era del rubro político y le tocó gestionar una provincia complicada que venía de un ayatolá, digamos, por decirlo, por un nombre que le gustaba por Das Neves, ¿no? Sí, sí, Das Neves. La gigantografía, sí. La demagogia, el papanoelismo, digamos, de repartir cosas para obtener rédito. Y bueno, si miramos la provincia, hoy la provincia está destruida, no puede pagar en tiempo y forma los salarios estatales, no puede dar los aumentos que hay por inflación, los estatales están atrasadísimos, los hospitales son un desastre, digamos, el municipio, acá en Comodoro, que es un municipio rico, se está haciendo cargo de un montón de cosas que debería hacer la provincia, las rutas están destruidas, los colegios están en un estado deplorable. Es difícil juzgarlo, digamos, cuando no hay plata, ¿no? Pero bueno, pues le tocó, como es, bailar con la más fea. Claro. Pero sí sé que ha puesto orden en una provincia que era complicada con los estatales, porque había mucho lumpen, que esto lo explica bien Eduardo Sartelli, ¿no? Que, sí. Que se dan prebenda y los tiene a sueldo, claro. Pero no son trabajadores. Hay gente que trabaja y que merece todo el respeto, pero hay mucho lumpenaje también. Claro. Y que no hacen nada, pero sí son para pedir cosas y cosas para seguir haciendo nada. Y eso es como que eso sí él lo puso en orden. Eso me gustó. Pero, digamos, le toca administrar una provincia complicada, ¿no? Y está muy pegado a Massa, sí, es muy amigo de Massa. Bueno, yo te agradezco tu llamado y el aporte que has hecho, por lo menos para que la gente entienda un poco, porque muchas veces hablamos de estadística, de sueldo, a veces mejor verlo con aquella persona, ¿no? La persona que lo cobra y qué es lo que le están descontando. Muchas gracias, Horacio. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande para vos. Bueno. Teníamos que hacerlo, nos criticó y lo sacamos al aire. Todo el que quiera criticarnos, a mí, yo prefiero que me critiquen y para sacarlos al aire por eso. Por eso yo muchas veces, ni paso a veces llamado porque son para decir, che, qué bueno esto, qué bueno aquello, y esas cosas no sirven, a mí me sirven porque es un masaje para mí, pero para el oyente dice, no, este que se hace autobombo. Así que bueno, vamos a seguir, todo aquel que quiera, ya sabe, hoy damos los medios por los cuales se pueden comunicar con nosotros. Me sacás del aire, dije, mirá que ando, ya está. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:38, ya estamos en el último bloque, por eso está con nosotros Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. ¿Viste el fallido que me mandé? Sí, lo de... sí. Sacame del aura, dije, en vez de del aire. Estabas, claro, estabas en otro plano. Estabas más allá... Del bien resto y del mal. Claro, estabas más allá del resto de nosotros, mortales. Bueno, era aire. Bueno, se entendió. Bueno, ante todo, felicitaciones, ¿eh? Hoy hubo mucha producción, y es más, nos va a quedar producción afuera. Sí, estamos, es verdad. Mirá cómo venimos hoy, ¿eh? Lástima que ya nos premiaron el año pasado, si no... mandaríamos este programa, ¿no? Para que nos premien de nuevo. ¿Vos decís? Lo mandamos con otro nombre. Lo mandamos igual. Claro, lo mandamos. Entre paréntesis, de una pequeña quejita con el premio. A ver. Nos dieron el premio, este estímulo, que espero que nos inviten por lo menos a comer algo, ya que era, tenían que darnos una cantidad, hacernos un pago, y nos pagaron casi la mitad el premio. Sí. Tomaron otros valores. Claro. Pero bueno, estamos hablando para que no, que la gente, estamos hablando de 90.000 pesos, ¿no? Que era, nos tenían que dar, el premio era 160.000 y nos terminaron dando 90.000, haciendo ahí una cosa extraña. Pero no importa. Nosotros igual, el hecho que nos hayan premiado es un masaje. La plata nos venía bien, pero bueno, nos quedamos con el masaje. Camilo, ¿Qué tenés? ¿Qué me traes? ¿Qué tenés? Sí, tenemos. A ver, la semana pasada, primero vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones, porque la semana pasada justo hablamos de un caso particular, en el cual hablamos de una película que después el estreno en último momento fue postergado. Y nos hemos enterado ayer que, e inclusive, bueno, volviendo a la columna de la semana anterior, prometimos que íbamos a tener una película también, una película alemana para esta semana, un estreno el cual recomendaríamos a los oyentes, pero este estreno fue postergado. De todas maneras, ya que todavía no tiene fecha, no tiene nueva fecha, les vamos a ir adelantando que próximamente vamos a hablar del Falsificador, una película que ya fue proyectada y tal vez algunos tuvieron la oportunidad de verla durante el Festival de Cine Alemán acá en Buenos Aires. Festival sobre el cual hablamos, vimos también La Conferencia, otra película también sobre la ocupación, sobre la Segunda Guerra Mundial y, bueno, en aquel caso, distintas discusiones o debates que había dentro del mismo nazismo, ¿no? Del mismo régimen nazi. Pero esta película que vamos a recomendar, les vamos a dar un piecito nada más, ¿no? Para que después podamos tener una columna mucho más extensa. Pero esta película se llama El Falsificador, toma a Sioma Schoenhaus, nombre medio complicado, pero bueno, es un judío que tiene cierta habilidad para falsificar documentos, y a partir de un documento falso decide tener su vida lo más libre posible, ¿no? Dentro de, tengamos en cuenta, Berlín en el año 1942. Así que próximamente vamos a estar hablando del Falsificador, película que, insisto, iba a tener fecha, tenía fecha pautada para este jueves de estreno, pero que no lo va a tener, que ya que fue postergada por tiempo indeterminado. De todas maneras, creemos que va a ser estrenada finalmente la película, de la misma manera que para la semana que viene está pautado el estreno de, y esto sí lo hablamos la semana pasada, el estreno de Nosotras, película francesa. La semana que viene vamos a hablar también de la misma. Pero quería recordarles, para aquellos que hoy puedan llegar a tener un ratito para hacerse una escapadita, pueden acercarse al Centro Cultural San Martín, se pueden acercar a la Sala Lugones. Y les recuerdo también, para aquellos oyentes que no escucharon las columnas de la semana pasada, esta noche se va a estar proyectando Una Noche en Casablanca, hoy a las 21 horas, en la Sala Lugones del Teatro San Martín, una sala muy linda, posiblemente de las salas más lindas de la ciudad. Se va a estar proyectando una de las películas más conocidas de los hermanos Marx. También, si quieren tener un poco más de información al respecto, la semana pasada realizamos una columna bastante más en la cual profundizamos bastante más en lo que era el humor de los hermanos Marx. Si quieren visitar esa columna y si quieren ver toda la programación que hubo sobre este ciclo de cine, entren a nuestro canal de YouTube. Allá no solamente van a encontrar los programas completos, nuestras columnas y demás, sino que también van a encontrar notas como, por ejemplo, las que estuvimos recién, tanto con Isaac Rudnick como con Horacio Caminos, y también con Horacio Ducateu. También en un rato van a tener las notas para que puedan volver a escucharlas, así como también las de programas anteriores y demás. Pero volviendo, última oportunidad. Hoy es la última noche que se va a estar proyectando Una Noche en Casablanca. Se estuvo proyectando durante el día. Tuvo tres funciones durante el día de hoy, al mediodía, a la tarde y queda la función nocturna ahora a las 9 de la noche. Todavía hay entradas, acabo de chequear. Así que si alguno tiene ganas de ir a ver una buena película este miércoles por la noche, puede entrar en complejoteatral.gov.ar y puede sacar la entrada online. Después, las entradas no son numeradas y por orden de llegada uno, las butacas no son numeradas, perdón, y por orden de llegada uno puede acceder a la mejor ubicación que pueda, ¿no? También puede sacar en boletería, pero de todas maneras, por una cuestión de disponibilidad, también recomiendo, si pueden hacerlo, que lo saquen a través de complejoteatral.gov.ar, así como también, en caso de que no se den maña para sacar entradas, o suelen ser más de hacer filas, ir a la boletería y demás, les recomendaría que vayan por lo menos un par de horas antes, o por lo menos una horita antes de que se proyecte la función, ¿no? No la van a pasar mal, la van a pasar muy bien. La semana pasada hablamos mucho de los hermanos Marx, del humor que los caracteriza a cada uno de ellos, un humor no tan físico, tal vez como Buster Keaton, que lo ni tan infantil, ¿no? Son más están más acompañados. La semana pasada hablamos un poco de esto, comparándolo con Buster Keaton y comparándolo con Chaplin, a los hermanos Marx, que un poco empezaron a ser de alguna manera como precursores de la sátira, ¿no? Un poco de la sátira, de la autorreflexión, de mirarse, de mirar el medio en el cual trabajan, sea cine, sea teatro, y un poco burlarse de ese mismo y burlarse de ellos mismos, ¿no? Así como también después los hermanos Marx dieron pie a un montón de grupos de comediantes, podríamos decir, como los grandes del buen humor acá, como los Monty Python en Inglaterra, que también tuvieron distintos pasos a través de distintas áreas, podríamos decir, ¿no? O plataformas, sea del teatro, como los hermanos Marx, del vodevil al cine sonoro, así como también los Monty Python, también del teatro al cine, a la televisión, y los distintos formatos a los cuales podían en los cuales podían reproducir justamente su contenido humorístico. Pero bueno, último recordatorio, hoy a la noche, una noche en Casablanca. Si quieren sacar online, complejoteatral.gov.ar. Si no, acérquense a las boleterías. ¿Cuánto sale la entrada? 450 pesos sale. ¿Jubilados? Jubilados y estudiantes, 350. Por las dudas, algún carnecito para verificar. 100 pesos nada más. 100 pesos nada más. Y bueno, es lo que hay. Lo peor es que esto es de lo más barato también. Tengamos en cuenta eso también. Es de lo más barato que podemos conseguir, sobre todo en lo que respecta a cine y a una sala de esta magnitud, ¿no? Si nos vamos a una sala de cadena, no aumentaron los precios mucho en los últimos dos meses, pero está alrededor de 1.100 pesos una entrada. Hay muchas promociones, hay muchas formas. Los miércoles en general es 2x1. La entrada está a mitad de precio también. Así que es dentro de todo es un precio mucho más accesible del que suelen ser el de estas cadenas, inclusive aplicando promociones. ¿Conoces la sala? La sala Lugones, sí, por supuesto. Sí. Está muy buena. Muy linda sala. Muy lindas salas todas las del San Martín. Da bastante gusto. Hubo una sola vez que no la pasé del todo bien porque no estaba funcionando el aire acondicionado y era principios de marzo. Uh-huh. Principios de marzo del 2020, recuerdo. Porque unos días después estalló la pandemia. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Hacía bastante calor y dijeron, fui con unos amigos y dijeron, chicos, miren que el aire acondicionado no está funcionando. Dame igual, quiero ver a James Bond, le dijimos. Ah, eran las de James. Eran, claro, era un ciclo de cine. Escuchaste sobre tiros James Bond. Y te metiste. Exactamente, claro, sí. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa tenés? Lo que tenemos también son los números del COVID, que es algo que vos lo dijiste muy bien al principio del programa. Hace ya varios meses, más de 6 meses, que perdió, podríamos decir, el carácter de pandemia y pasó a ser una endemia. Puede haber distintos focos, pero son focos que no llevan ningún tipo de consecuencia grave a otras regiones, ¿no? Suelen concentrarse en comunidades muy pequeñitas y esto es lo que no está permitiendo también que se generen nuevas olas. Pero bueno, saliendo de todos estos tecnicismos, podríamos decir, vamos a hablar concretamente de los números, que es lo que nos trae cada semana a esta columna. 245 fueron los casos reportados en estos últimos 7 días, 35 casos diarios, lo cual significa un descenso del 12%, del 12,5% más precisamente, respecto a la semana anterior. Si tomamos el número de fallecidos, se han reportado 6, uno más que la semana pasada. Y en lo que respecta a los testeos, 5.589 tests fueron realizados en la ciudad, 798 por día, un descenso de 24,92%. Insistimos, siempre venimos o tratamos de recordarle lo mismo al oyente. Cuando sale de agenda el COVID, o desde que empezó a salir de agenda el COVID, necesariamente empezó a perder en la población en general, por lo menos viendo semana a semana los números de la Ciudad de Buenos Aires, así también del resto del país, pero precisamente nos vamos a abocar a la Ciudad de Buenos Aires, se fue perdiendo el interés, no solamente por el COVID en sí, sino por también por las consecuencias que puede llegar a traer, ¿no? Las cuales son mínimas. Sobre todo, primero teniendo en cuenta la cantidad baja de casos que hay, sumado a que el 80% de estos casos son asintomáticos. Imagínate los que no hay asintomáticos también dando vueltas, que por ahí lo tienen, ni se enteran y no lo pasan como si fuera un resfrío, una gripe y demás. Pero bueno, ¿qué genera esto? Que se pierda el interés también en el testeo. Antes, cualquier síntoma, por más que no tuviera nada que ver con el COVID, uno ya pensaba que era COVID e iba y se testeaba. Ahora todo lo contrario. Ahora cualquier síntoma, ¿tenés todos los síntomas del COVID juntos? ¿Para qué, tal vez? Por imaís, lo reposo un poco y listo, hasta que me siento mejor. Bueno, ese es, digamos, como el pensamiento generalizado que hay, porque no está en agenda el tema del COVID. Lo mismo sucede con la vacunación. Así como disminuye esta demanda por los testeos, disminuye también la demanda por la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo podemos ver en los números, ya que 7.404 fueron las dosis aplicadas, las dosis de refuerzo aplicadas en esta última semana. Lo cual, si nos vamos a un mes o dos meses atrás, estábamos hablando de no menos de 15.000 o no menos de 20.000 por semana. Entonces este número sigue bajando también, y también se sigue achicando el caudal de gente que se vacuna. Primero porque muchos tal vez dicen, bueno, me di dos dosis, ya está, no me di más. Me di la primera de refuerzo, me di tres, me di cuatro, listo, hasta acá llego. Sucede eso también, además de que hay muy poca gente que no recibió ni siquiera una dosis en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, es más, me atrevo a decir que prácticamente toda la población, ¿no? Hay un margen de error, pero tengo el número que reporta acá el Ministerio de Salud de Nación, es del 96,82% de la población que recibió al menos una dosis. Por supuesto, los datos están un poco atrasados, los datos poblacionales, seguramente es un poco menos, pero ya que de 10 personas, 9 tengan una dosis al menos aplicada, ya significa que empezamos a dejar atrás esto del COVID hace ya más de un año y medio, ¿no? Por más que hubo intentos también de que se instale de nuevo, pero bueno, ya esos intentos fueron en vano y ahora ya fueron dejados de lado, y la agenda también de los grandes medios y demás está yendo por otro lado completamente, completamente distinto. Así que esto, básicamente no hay novedades respecto al COVID, es un calco de lo que fueron los números de la semana anterior. Bueno, te interrumpo un segundito. Sí. ¿Tenés algo más? Estamos. Mira, ayer hubo un semaforazo de vecinos de Parque Patricios que se oponen al memorial por las víctimas de COVID, hablando de COVID, en el Parque Ameguino. La legislatura votó en primera lectura, y también hubo una audiencia el otro día, sí, para hacer un memorial en este parque, el Parque Ameguino, que queda ahí entre las calles Monasterio, Santa Cruz, Caseros y Uspallata, que fue el cementerio del sur de ese parque. Ahí se enterraba gente de la epidemia de fiebre amarilla entre 1867 y 1872. Después se cerró, es más, algunos dicen que cuando hicieron el parque todavía aparecían huesos y esas cosas. Bueno, hay un grupo de vecinos que se oponen, dicen que está bien que se haga un memorial, pero no ahí. Digo, es un tema, y ayer hicieron un semaforazo en Caseros y Rioja, ¿eh? No sé, quería decir eso. Y otra cosita, hoy había elecciones en la Central de Trabajadores Argentina. Sí. Hubo tres listas, sabemos que va a ganar la lista, la oficialista, ¿no? La de Yasky. Pero lo que vi que se presentaron dos, se presentó la izquierda dividida, ¿no? Por un lado Patricia Jure del PO, y por otro lado, con la multicolor, de la Carbonara, que es del PTS. Va a ganar, como siempre, la burocracia de Yasky, y vamos a tener... vamos a seguir teniendo gremios que apoyen al gobierno de turno cuando es peronista, como en este caso, gobierno kirchnerista. ¿No te quedó nada colgado? Nada, nada. ¿Nada? Hoy laburaste bastante poco, ¿eh? Sí. Yo esperaba que a último momento me cambiaron los planes y dijimos, bueno, vamos a llevar por lo menos al oyente, vamos a darle la oportunidad que hoy a la noche vaya al cine un ratito, aunque sea, ¿no? Ah, bueno, no, pero dijiste que vas a hablar del falsificador. Exactamente. Ya la viste, pero querés que darla cuando se estrene, claro, ¿no? Porque la semana que viene vamos a hablar nuevamente de Nosotras, película de la cual ya hablamos. Claro. Entonces vamos a tratar de que... ¿Por qué se suspenden las películas? En su momento hablamos un poco, hay un montón de factores, tal vez mucho tiempo no nos queda, pero en general se trata de encontrar algún hueco para que las películas puedan tener cierta cantidad de salas. Tenés una disponibilidad, digamos, de la película para ocupar cierta cantidad de salas, pero las salas te dicen, che, mira, prefiero tener esta otra película, así que te doy... menos funciones o no te doy funciones. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, se intenta ver y muchas veces se llega a último momento a la conclusión de, bueno, es preferible estrenarla en otro momento. Bueno, se nos acabó. Se fue el programa. Claro, porque nosotros nos vamos escuchando música, la música que vos nos mandás, que vos grabaste, y la ponemos. En este caso, Juli Suamo canta de nuevo... Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Qué te parece, Camilo? ¿Nos espectacular, despedimos? ¿Sí? Hasta el miércoles. Bueno, gracias, Paula, por la operación técnica. Quédense porque siempre después que nosotros viene gente que hace mejores cosas que nosotros. Chau, hasta la semana que viene. Yo me preparo loco, yo sé en vano, me pregunto todo el tiempo si se ve o si me engaño. Si me engaño, tengo acostumbrada, si me callo no hago nada. Me canso todo, si ya no aguanto. Soy parte de locura y alma oscura y mi arma, mi palabra. Tengo claro lo que quiero.